se queda en ti. Ya no sufras más por mí. Allá, allá en la inmensidad, allá te esperaré. Cansado de dolor yo miro la foto que me diste, beso tus labios, tus ojos y tu pelo. ¿Por qué es que no sonríes, amor mío? Que hay en tus ojos, siquiera un rayo Arrancarme tu amor.

es que tú ya había tenido otros amores. En su momento quise tanto como a ti. Antes que tú ya había tenido otros amores. En su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le manda flores. Y tú ni flores vas a recibir de mí. Cuando alguien muere siempre se le manda flores. Y tú ni flores vas a recibir de mí. Y te recuerdo, cariño malo, aunque me hiciste tanto daño. ¡Fuera de aquí!